que no es posible completar su mandato al comprobar una retirada de la confianza en el gobierno por parte del Partido Pueblo de la Libertad. Y el presidente egipcio Mohamed Mursi ha aceptado modificar la controvertida acta constitucional que blinda sus poderes durante una reunión con los asistentes al diálogo nacional que fue boicoteada por los líderes de la oposición laica. En un paso para tratar a dar una salida a la actual crisis que vive Egipto, los presentes en esta cita decidieron encargar a una comisión que remodele el decreto promulgado el pasado 22 de noviembre y trate los artículos en discordia. Neoyorquinos y turistas han acudido hoy a Central Park en el corazón de la Gran Manzana para rendir homenaje a John Lennon cuando se cumplen 32 años desde que un fan perturbado asesinara a balazos a Alex Beatle. Strawberry Fields, esa zona del pulmón de Nueva York presidida por un mosaico con la palabra Imagine, título del legendario tema compuesto por Lennon, ha vuelto a llenarse hoy de flores y música en recuerdo al artista de Liverpool. En los deportes, en primera división, finalizó el derbi andaluz, Málaga 4, Granada 0. Otros partidos jugados, Valladolid 2, Real Madrid 3, Real Sociedad 1, Getafe 1. En segunda división, otro partido con presencia andaluza, también acabado, Almería 0, Lugo 1. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.